Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, ahora sí, comenzamos. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, un día muy agradable. Precioso día, 21 de marzo. La verdad es que marzo suele tener habitualmente unos días sorprendentes en cuanto a temperatura, sol, etcétera, etcétera. Con lo cual, un hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que muy lindo. Ayer un día gris, bastante húmedo. Hoy ya hay sol, está lindo para disfrutar y esperemos que el fin de semana también esté así, así todos podemos disfrutar del aire libre, ¿no? Así es. Bueno, tenemos muchas novedades, tenemos muchos temas como para hablar. Vos sabés que lo que tiene que ver con propiedad horizontal siempre sorprende en cuanto a la inmensa cantidad de situaciones y de información y de, digamos, tratamiento de diferentes temas que venimos desarrollando a lo largo de los programas. Hoy tenemos un programa interesante en el siguiente sentido. Vos sabés, te cuento a vos, Carolina, y le cuento un poquitito a la gente, que todo lo que tiene que ver con, gracias a Dios, esta democracia que hemos recuperado hace muchos años, no siempre se traslada al ámbito consorcial. Digo esto porque el mayor ámbito deliberativo es la asamblea en los consorcios. Y claro. Lamentablemente la gente no participa en la asamblea, se quejan de que los diputados no van a las sesiones, que no debaten, que no resuelven, etcétera, etcétera, pero los propios consorcistas muchas veces son los que, teniendo la probabilidad de concurrir al ámbito deliberativo, que es ni más ni menos que las asambleas, no siempre es así. Lo que marca en general la estadística es que la concurrencia a las asambleas oscila entre un 10 a un 20%. Fíjate que nosotros hablábamos con la gente el programa pasado y el anterior, Jorge, y escuchábamos testimonios de vecinas que se quejaban de que en la asamblea ellas ya no asistían porque había solamente 3 o 4 que eran los que tomaban las decisiones. Absolutamente. Y los demás, como que el papel no servía para nada, no cumplía ninguna función dentro de la asamblea. Pese a eso, también en testimonio se dijo de que el ambiente que se genera dentro de una asamblea es bastante contradictorio, como que no llegan a ponerse de acuerdo y eso hace a que la gente no concurra a estas asambleas. O fíjate que pero los eso días tiene que ver con el ámbito deliberativo, esto también pasa, los legisladores, claro. No todo el mundo piensa lo mismo. El tema es que cada uno puede exponer su punto de vista, haya una moción concreta, se vote la moción concreta y como en cualquier ámbito democrático, la mayoría es quien decide. Aparte, como nosotros hablábamos acá siempre, destacamos de que si uno no participa para lo que es propio de cada uno, porque el condominio donde uno está viviendo se desempeña de manera diaria, es un beneficio para nosotros, ¿sí? No puede venir el vecino a decidir por nosotros, hablando de una propiedad lindera, por ejemplo. No puede decidir el vecino del consorcio de al lado, somos nosotros los que decidimos para el condominio en el cual estamos habitando. Una cosa que nos repercute en la vida diaria de cada uno y cotidianamente es una decisión que tenemos que tomar para algo que vamos a ver todos los días, ¿sí? Y no asistimos o no nos comprometemos o no diferimos también en conseguir presupuestos o en aplicar otras opiniones, ¿sí? En dar a conocer nuestro punto de vista. ¿Qué podemos esperar? ¿Que el otro decida por nosotros? Sí, sabes que terreno que se deja, terreno que ocupa otro. Es decir, lo que uno no resuelve, lo termina resolviendo o el administrador, o el consejo de administración, o un grupo minoritario de profesionales, o en muchos casos, cuando no se llega a algún consenso, en algunos casos, a través de algún ámbito judicial, será el juez el que decide. Bueno, para esto vamos a ir desarrollando a lo largo del programa todo lo que está relacionado con el tema de las asambleas, formalidades de la convocatoria, qué es lo que pasa si los inquilinos pueden participar, si no pueden participar, en qué ámbito pueden participar, qué pasa cuando fracasa una asamblea, se puede concurrir a una asamblea, quién edita el orden del día, se puede impugnar una convocatoria de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este va a ser uno de los temas que vamos a tratar a lo largo del programa. Antes vamos a informarle a la gente que puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la radio, que es el 43-72-28-41 o 43-72-30-61. Ahí pueden llamarnos, dejarnos su mensaje o pueden también salir al aire con alguna pregunta referente a alguno de los temas o contarnos también lo que acontece en su edificio en particular. Por otra parte, también pueden seguirnos a través de Facebook, de nuestra página Consorcios TV. Ahí ponen me gusta, sí, son parte de nuestra página y de nuestra comunidad de la red social Facebook. Así también pueden escuchar nuestro programa a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí tienen los programas anteriores, pueden también consultarnos cualquier tipo de temas de, a los cuales quieran referirse, pueden hacerlo a través de la página. Perdón, nos están llegando y nos, digamos muchas veces respecto de los testimonios que vos vas levantando en la calle y que vas conversando con la gente, hay ciertas denuncias y ciertas preocupaciones por, digamos, administraciones poco transparentes respecto de gastos que no están claros y demás. Respecto de eso vamos a hacer algún esbozo sobre el tema de expensas claras, que es, digamos, esta propuesta de que haya unificación en la manera de liquidar las expensas y demás. Y, por supuesto, aquellos que nos quieran llamar y nos quieran dejar su testimonio y su preocupación respecto de esto, de expensas poco claras, de duplicación de gastos y demás, con mucho gusto vamos a ir dándole el tratamiento que corresponde y le vamos a ir contando a la gente algunas, digamos, advertencias que se pueden hacer orientativas en cuanto a poder controlar su liquidación de expensas. Respecto de esto, tenemos también para contarle a la gente que vamos a trabajar sobre otros dos temas que me parece que son interesantes. Uno es el tema del aviso de obra. Vos sabés que cada vez que hay que cumplir con la ley 257, que es la ley que está relacionada con la reparación de balcones, pozos de luz, terrazas y demás, que digamos sancionó oportunamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como ley de fachada y de balcones. Bueno, a veces hay un trámite que es bastante engorroso que tiene que ver con el tema del aviso de obra, que es obligatorio que se haga. Bueno, vamos a contarles un poquitito la diferencia entre un aviso de obra y un permiso de obra. Este es un tema que también lo vamos a charlar a lo largo del programa. Y otro tema que también es interesante como para que la gente tenga en cuenta es los recaudos que hay que tener cuando se hacen trabajos, como por ejemplo algo que es bastante común en los edificios y en las torres que son digamos muy altas y que tienen vidriadas sus fachadas. ¿Qué pasa con el tema de la limpieza de los vidrios en altura? Bueno, trabajos riesgosos si los hay. Absolutamente. Bueno, ¿qué recaudos tiene que tener el administrador y el consorcio respecto de esto? Y seguramente van a ir surgiendo temas a lo largo del programa. Bueno, vamos a hacer nuestro pequeño corte y cuando volvemos nos vamos a meter de lleno en el tema de asambleas de copropietarios. Pequeño corte y ya volvemos. Bueno, si te parece, Carolina, vamos a arrancar por el tema de las formalidades de la convocatoria de asamblea. Y al respecto, me parece que es importante contarles un poquito a la gente qué es lo que marca la ley 3254, que está relacionado con las formalidades de la convocatoria. Bueno, acerca de estas formalidades a las cuales vos haces referencia, Jorge, la obligación expresa al administrador de convocar a la asamblea es también una incorporación de la ley de 3254. Si bien estaba contemplado dentro del régimen de la propiedad horizontal como materia de los reglamentos, tanto en el artículo 9, inciso D, de la ley 13.512, como así también en el artículo 3, inciso 8 del decreto 18.734, ahora esto está expresamente plasmado en el artículo 9, inciso J, de la ley 3.254. Es decir, que se unificaron ambos, tanto el decreto como los reglamentos, ¿sí?, de propiedad horizontal. Convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad bajo pena de nulidad, especificando lugar, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada. Resulta importante también destacar la exigencia de determinar el horario, no solo del comienzo, sino también de la finalización de la asamblea. Este último es un requisito que es novedoso, digamos, que no estaba plasmado anteriormente. Efectivamente, en la convocatoria que tienen, que tenemos que hacer los administradores de consorcios, se colocarán dos horarios, uno que es el de primera convocatoria, otro es el de segunda convocatoria, y lo que es importante es que también quede marcado, como vos leías recién, el tema del horario de finalización. Reitero que esto es relativo, y por supuesto cuando la gente en los consorcios lee el horario de finalización en realidad no entiende mucho de qué se trata. Uno debe explicar que está relacionado con una exigencia del registro público de administradores, pero que de ninguna manera esto implica que, llegado ese horario de finalización, haya que terminar la asamblea y, digamos, continuarlo otro día, de ninguna manera. Pero sí es cierto que a los efectos de evitar multas al respecto, vamos a hablar sobre el tema de multas también después, Carolina, respecto de esto me parece que es importante como para que los administradores lo tengan en cuenta y no sean pasibles de multa alguna que puedan tener o sanción alguna que puedan tener de parte del registro público de administradores. Esta nueva exigencia, a nuestro criterio, permitirá evitar que las asambleas sean muy extensas, pero hacemos la siguiente advertencia: no es conveniente poner un horario de duración muy corto cuando los temas por tratar son diversos. Dado que si la discusión se extiende del tiempo pautado, la asamblea deberá sesionar en forma obligatoria dentro de los siguientes 8 días. Por lo tanto, conviene evitar estas reuniones desdobladas, salvo en caso de verdadera importancia. En otras palabras, el horario de duración debe ser coherente y acorde con la cantidad de temas incluidos en el orden del día. ¿Cuánto más o menos puede durar una asamblea ordinaria donde se traten temas como, por ejemplo, que se tenga que cotejar un presupuesto para un arreglo edilicio? Bueno, a ver, en todos los casos lo que depende es de, digamos, la envergadura que tenga cada edificio. Me imagino que vos cuando tenés una asamblea, a ver, con el de Virrey Loreto al 2000, ya te vas preparado sabiendo más o menos quiénes son los consorcistas que están ahí, cómo sí, es el trato. Sí, ya los administradores, pero mira, hay algo que es muy importante, que muchas veces cuando uno lo comenta con colegas o le comenta a algunos alumnos, que de alguna manera a veces me toca participar en alguna charla, respecto de el tema del desarrollo de la asamblea, tiene muchísimo que ver el trabajo que haya hecho el administrador a lo largo del año. El caminito de hormiga, el tratamiento, las rendiciones de cuentas que hayan sido claras y transparentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, si una rendición de cuentas, digamos, mensual ha sido practicada de acuerdo a las formalidades de la 3254, si los trabajos han sido explicitados como corresponde, si los presupuestos fueron aprobados con el Consejo de Administración, si los gastos están perfectamente detallados, etcétera, etcétera, probablemente, y en general la experiencia indica eso, es que el tratamiento de esa rendición de cuentas es de 2 minutos. En la asamblea. Claro. Con lo cual, si ya la gente mes a mes fue tomando conocimiento de esto y además el Consejo de Administración pudo hacer la revisión correspondiente de la documentación respaldatoria de esos gastos, es evidente que lo que se puede dirimir en una rendición de cuentas, que es simplemente un balance que ha recibido el consorcista mes a mes, en ese caso la rendición de cuentas no lleva más de 2 minutos, con lo cual uno la pone a consideración, la gente, alguno de los miembros presentes en la asamblea hacen la propuesta respectiva y de considerarse viable se pasa a votación y se aprueba. Ahora, en aquellos casos donde las rendiciones de cuentas son poco claras, dudosas, donde los números no coinciden, donde hay cerramientos forzados de los números, como digamos uno que tiene experiencia muchas veces ve, o el edificio tiene cobranzas no detalladas como corresponde, etcétera, etcétera, seguramente la asamblea va a ser como una caja de resonancia de cómo se administra el edificio. Yo te puedo garantizar, y por experiencia propia de otros colegas, es que cuando un edificio está saneado económicamente, las decisiones han sido tomadas democráticamente, los números son transparentes, etcétera, etcétera. La asamblea, el ámbito en el cual se desarrolla la asamblea, es un ámbito de cordialidad, de, digamos, de democracia, etcétera, etcétera. Por el contrario, cuando no sucede esto, los copropietarios bajan muchas veces a la asamblea con mucha preocupación, con mucha angustia y en muchos casos con cierta vehemencia, producto de que las cosas no han sido realizadas a conformidad de los copropietarios a lo largo del año. Con lo cual, espero haberte respondido un poco tu pregunta, Carolina. Sí, espero ser parte de la que dura 2 minutos. En lo posible. Ojalá. Jorge, ¿y vos cómo, con qué ímpetu, o sea, llegás a una asamblea donde sabés que la gente es conflictiva, donde se genera, llega un punto de tensión, donde se genera, valga la redundancia, tensión entre los propietarios, no llegan a entenderse, y vos cómo operás en ese sentido? Bueno, no te vamos a sacar el secreto porque si no... No, pero a mí me gusta compartir muchas veces la experiencia que muchas veces uno tiene desde este lugar. En realidad, siempre hay personajes conflictivos en todos los edificios y muchas veces el ámbito de resonancia de esos personajes conflictivos se da en las asambleas. Retomando lo que decía al principio de esta exposición a partir de tu pregunta, esto está muy relacionado con la gestión que vos llevaste a lo largo del año. Con lo cual, esa persona conflictiva, que puede ser manipuladora, que puede ser agresiva, etcétera, etcétera, si no tiene argumentos, si no tiene, digamos, razón en lo que expresa en la asamblea, son los propios copropietarios, son los propios vecinos los que le ponen un coto a, digamos, su postura antidemocrática, verborrágica, patotera, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, estas personalidades quedan un poco reducidas a lo que los vecinos le puedan decir. El freno se lo pone la misma gestión, ¿entendés? La misma gestión. Yo creo que una buena gestión de los administradores y una administración pacífica, valga la redundancia, y de concordancia, como le gusta decir al doctor Osvaldo Loisi siempre, que es una palabra que él utiliza mucho, si hay un ámbito de concordancia, si hay democracia, si los números han sido transparentes, seguramente la caja de resonancia en la asamblea será esa. No siempre sucede esto, por supuesto. Hay periodos más conflictivos, hay momentos donde realmente las expensas son muy problemáticas para pagar, para que lo puedan pagar, con lo cual muchas veces la gente baja angustiada por eso. Ahora, si el administrador, en lugar de tener una postura democrática, de ámbito de participación, de dar las explicaciones que corresponde, el administrador es patotero, es agresivo, llega molesto, irritado y no tiene, digamos, una transparencia en su gestión, seguramente se le va a hacer muy difícil de manejar esa asamblea. Por el contrario, si las cosas están, digamos, en orden y demás, creo que la gente no es tonta, la gente percibe la gestión de la administración a lo largo del año. No se puede pretender que una mala gestión termine en una buena asamblea. Ahora, me imagino que más allá de tu gestión, que no dudo que sea buena conociéndote, ¿no?, con lo organizado que sos y demás, pienso, también debe recaer en vos y hacia tu oficio el tema del aumento de las expensas. O sea, uno por ahí considera, con tantas disposiciones y la inflación de hoy en día y todo lo que las cargas sociales y demás que uno tiene que pagar por un personal trabajando en un edificio, también me parece que vos sos el foco de esas quejas. Sí. Sin tener quizá la responsabilidad o tus honorarios sigan siendo los mismos y aumentan las expensas, me imagino que recae en la posición del propio administrador. Sí, ahí me parece que es donde justamente se ve la profesionalidad de la persona que está a cargo de la administración, en el sentido que uno debe prever estas cosas, es decir, uno ve venir la situación. No es que de un día para otro un consorcio tiene una mala posición económica, o no es que de un día para otro las expensas se van a las nubes. Puede ser que a lo mejor haya que hacer algún trabajo en particular y demás, algún trabajo de sí, más allá de los trabajos. Pero se puede prever, esto se puede prever, digamos, los ítems que... ¿Se va avisando al propietario de este tema? Bueno, a ver, el ámbito de resolución y el ámbito donde la gente, digamos, toma conocimiento de esto es en las asambleas. De ahí la importancia que la gente participe en las asambleas, en el sentido de que, digamos, el administrador tiene que poner a consideración de la gente determinados gastos. Uno nunca tiene que perder de vista como administrador que los fondos son del consorcio, los fondos no son de la administración. Por lo tanto, uno no puede manejar, como a veces hacen algunos colegas, de ser patrones de estancia. No es que uno hace lo que se le antoja, no. Uno responde a los intereses de los copropietarios, pero lo que debe hacer en todos los casos, considero yo como profesional en la materia, es considerar a los consorcistas en el sentido de plantearles en asamblea cuáles son sus gastos, qué les parece, si quieren reducir algún servicio en particular, si quieren cambiar algún abono, etcétera, etcétera, en particular. Ahora, respecto de esto, debe estar siempre precedido por la capacidad del administrador, por la prevención del administrador y por el punto de vista del administrador, quien debe orientar al consorcista respecto de una mejor economía en su consorcio, es el propio administrador de consorcio. Bueno, Aníbal, a ver, vamos a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir conversando respecto de esto que es tan importante en la vida democrática de los consorcios, las asambleas. Ya volvemos. Bueno, lo importante a partir de la convocatoria de asamblea es la indicación del temario, el orden del día, quién es el que establece el orden del día, qué es un orden del día, qué se implica el orden del día. Bueno, vamos a ir contándole un poquitito a la gente de qué se trata la cosa. Bueno, el orden del día de una citación asamblea tiene por objeto anoticiar a los convocados acerca de las cuestiones que se van a considerar y resolver. Este conocimiento previo de los contenidos posibilita a los copropietarios decidir o no su concurrencia, según el grado de interés que posean respecto de los temas propuestos en el mismo. Obviamente que si deciden no asistir, tienen cabal conciencia de que si la asamblea llegara a contar con el quórum necesario para sesionar y con la mayoría exigible para decidir, el voto no lo emitirán. En razón de su ausencia, esto determinará que prevalezca la opinión de los que sí asistieron a la convocatoria por sobre la aquel que no concurrió. De tal modo que si sobre la cuestión propuesta les importa hacer valer el peso de su voto, deberían concurrir y votar en el sentido de su conveniencia y opinión. Bueno, respecto al orden del día, es lo que veníamos hablando más o menos, de que la gente ante todo debe comprometerse y debe asistir a las cosas que realmente le competen. Efectivamente. En cuanto a quién constituye el orden del día, porque esto es algo, digamos, importante, que muchas veces algunos copropietarios preguntan, porque convengamos de que el ámbito deliberativo de una asamblea con lo que está relacionado es con la importancia del temario a tratar. Obviamente que no se pueden tratar problemas particulares en una asamblea, digamos, donde concurren todos los propietarios. Claro, no corresponde. Yo tengo una gotera en mi... Claro, tengo una gotera, a mí me molesta el ladrido del vecino, de los perros del vecino, es decir, todas estas cosas que uno muchas veces puede considerar y que puede de hecho tratar, tiene muchas veces que evaluarla si realmente hace al interés común. ¿Y el temario quién lo propone? ¿Quién lo decide? Bueno, el temario ¿quién lo decide? En principio el administrador de consorcio, que es, digamos, quien de alguna manera tiene, digamos, la información y tiene digamos, la idea de cuáles son los temas que preocupan y que hacen al interés común. En la asamblea ordinaria ya hay puntos que sí o sí uno tiene que tratarlos. El tema de designación de autoridades de la asamblea, presidente de la asamblea y secretario de actas, el tema de tratamiento de balance y rendición de cuentas, que esto es obligatorio que lo tratemos, mandato de la administración y honorario de la administración, que de acuerdo a la nueva ley 3254 también debe ser tratado en la asamblea ordinaria, y en general elección de miembros del consejo de administración, que esto también es algo que habitualmente se trata en la asamblea ordinaria. Y algo que habitualmente también se trata en las asambleas es el tema de las obras que hay que llevar a cabo a lo largo del año, es decir, todo aquello que el administrador considere como obra importante debería ser tratado en la asamblea anual ordinaria, con lo cual se establezcan prioridades de resolución respecto de esos temas que preocupan a muchos consorcistas y que muchas veces la caja de resonancia de la aprobación de esos trabajos es el monto de expensas a pagar. Con lo cual, en la Asamblea Ordinaria también concierne el tratamiento de plan de obras para el nuevo ejercicio, como habitualmente se estipula en el orden del día. Y el plan de obras, Jorge, ¿lo estipula el Consejo de Administración una vez conformado junto con el administrador, o en una Asamblea Ordinaria se establece? No, es decir, quien debe llevar a la Asamblea, al ámbito de la Asamblea, quien debe llevar el orden de, digamos, de prioridades a su entender, siempre volvemos un poco a lo mismo, de acuerdo a la experiencia y a la profesionalidad del administrador, con la envergadura del edificio también, por supuesto, es, y digamos, cuál es el plan de obras que sugiere. Pero no obstante, hay muchos edificios, y bienvenidos, hay miembros del Consejo de Administración que participan activamente en esto, y en algunos casos, conjuntamente con el administrador, digamos, conforman ese orden del día y revisan previamente todos los trabajos que son como importantes para tratar en la Asamblea, y en forma conjunta, administrador y Consejo de Administración, evalúan el orden del día que va a ser, digamos, plasmado en la convocatoria para tratar en la Asamblea respectiva. De ahí la importancia del orden del día. Esto estamos hablando de una convocatoria de orden del día de una Asamblea ordinaria. ¿Qué pasa con las extraordinarias? ¿Cuándo hay que hacer las extraordinarias? ¿Quién las convoca a las extraordinarias? Bueno, vuelvo a remitirme a lo que dice el reglamento de copropiedad. Ahí es importante que los copropietarios primero tengan el reglamento de copropiedad, que no todo el mundo lo tiene, claro. Que es, digamos, muy importante que lo tengan, y que además... ¿Dónde suele estar el reglamento de copropiedad? Bueno, el reglamento de copropiedad suele estar... obviamente en la administración del consorcio. Todos los administradores... tuvo un problema con el administrador, dejó su gestión, viste que hay muchos consorcios, me acuerdo de una señora, no recuerdo el nombre, pero me lo planteaba, que ellos habían tenido un problema, en una nota, fue en Almagro, que me planteaba que habían tenido inconvenientes con el administrador, que ciertamente lo habían removido, pero que este... como que desapareció. Sí, no le por decirlo de alguna manera, nunca más fue al edificio, no los atendió más ni demás. Entonces, los papeles quedaron en esa administración. Claro, bueno, ¿qué es lo que puede hacer ese vecino? Bueno, puede pedirle a otro vecino una copia del reglamento de copropiedad, puede pedir al registro de la propiedad del inmueble en Capital Federal, puede solicitarle una copia del reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad se eleva a escritura pública cuando la empresa constructora lo registra como tal, con lo cual se puede pedir al registro de la propiedad del inmueble una copia del reglamento de copropiedad, que va a salir, digamos, sellada y original, como está registrado en el propio registro de la propiedad del inmueble. Y en tal caso que se produzca esto, ¿no?, de tener algún problema con el administrador anterior, ¿se lo puede denunciar? ¿De que se quedó con papeles mismos del inmueble o demás? Bueno, ese es un tema, o digamos... una exposición ante el mismo. Sí, la ley 3254 es bastante exigente en ese sentido y otorga un plazo de 10 días para que los administradores entreguen la documentación al nuevo administrador que se ha hecho cargo del edificio. Digamos, a veces esos plazos pueden ser extendidos de común acuerdo, no es que esto es taxativo, pero sí es cierto que en ningún caso el administrador puede retener documentación del consorcio. Esto sería, digamos, penado por ser retención indebida de documentación, está penado, digamos, por el código correspondiente, y en ese caso el consorcista puede denunciar al administrador ante el registro público de administradores y eventualmente hacer alguna acción judicial al respecto, con lo cual, hecho esto, el administrador, como recién decía, en ningún caso puede retener la documentación del consorcio. No perder de vista que la documentación es del consorcio, no es del administrador. Sí. Bueno, de esta manera estamos ayudando, Jorge, a esta vecina de Almagro, que no recuerdo su nombre, que me lo había planteado la semana pasada, uno de los problemas que habían tenido con la parte de la retención de la documentación. Le mandamos un saludo también. Con mucho gusto. Bueno, vamos a seguir, digamos, comentando la importancia respecto del temario, el orden del día y esto relacionado con las asambleas. Bueno, es por ello que ninguna decisión válida puede adoptarse ni aún contando con mayoría suficiente, si el punto en cuestión no se hallara incluido expresamente en el orden del día. Bueno, esto es muy, muy importante como para que le quede claro no solamente a los consorcistas, sino muchas veces, si el administrador se olvidó un determinado punto para tratar en el orden del día, dice, bueno, no importa, ya que estamos, tratémoslo y lo aprobamos ahora y ya queda sentado en el libro de actas. Bueno, esto no es legal, esto no corresponde y, por supuesto, es susceptible de que sea impugnada esa decisión. Toda decisión que se tome en asamblea tiene que estar previamente ratificada y descrita con precisión en el orden del día. Importante lo que vos me decís, Carolina, y digamos es como para hacer la siguiente mención al respecto. El temario, el tratamiento del orden del día y el temario del orden del día no puede dar lugar a dudas, no tiene que ser tramposo, no tiene que haber ambigüedad en el mismo. No. O sea, se trata hoy el... Claro, mira, a ver, te voy a dar algún ejemplo. Vamos a suponer que, el orden del día hable de, tratamiento y resolución respecto de servicios generales del consorcio. Bueno, esto es muy ambiguo, es decir... servicios generales del consorcio, por ejemplo, basta. Ahora, vamos a suponer que la idea de quien hizo la convocatoria es... por ejemplo, la supresión del servicio de calefacción del edificio. Bueno, en ese caso claro, tiene que poner específicamente tratamiento y resolución de supresión, etcétera, etcétera, del edificio. Bueno, en ese caso, el copropietario que no baje a la asamblea sabrá un poco a qué se atiene porque sabe específicamente de qué servicio o de qué supresión de servicio se va a tratar. Claro, en puede el que caso el mes de que viene no tenga más el servicio de calefacción. Claro, pero en el caso de que ese orden del día fue asentado de esa manera, es susceptible de ser impugnado por aquel copropietario que no vino a la asamblea justamente porque es un temario poco claro. ¿Basta con la queja de un solo copropietario para que esto quede impugnado? Por supuesto. Ahora, esta impugnación hay que hacerla judicialmente, no es que alguien va y levanta la mano y dice yo impugno. Sí, puede claro, pretender la impugnación. Lo que corresponde es que, me imagino que esta impugnación judicial tendrá un costo también, y este costo, ¿quién lo también corre tiene... por cuenta de quién? Mira, ¿del consorcio, de este propietario? Lo que se estila en general es, dar los pasos, los primeros pasos. En general, lo que como nosotros siempre decimos es que lo correcto y lo legal es que se asesoren con personal letrado al respecto. Lo que sí es cierto que lo que la experiencia muchas veces indica es que a partir de una resolución que no estaba en orden del día, se le envía una carta de documento al administrador solicitando la impugnación de la asamblea y el tratamiento de una nueva asamblea para tratar el tema. En el caso de que el administrador, habiendo recibido la carta de documento, siga sosteniendo que eso es válido, ahí sí deberá recurrir a una mediación judicial y posteriormente a un juicio, en cuanto a esa resolución no válida. Pero, por supuesto, siempre los primeros pasos son intimar a que se vuelva atrás y a tratar de nuevo el tema como corresponde y con un orden de día como corresponde. Con lo cual, bien, alusión, siempre se necesita al abogado amigo. Siempre se necesita al abogado amigo, que es quien les va a decir los pasos a seguir. Importante, todo aquello que no esté referido en el orden del día no se puede resolver. Probablemente se puede tratar. Te voy a dar un ejemplo. Se puede realizar un puntapié de... Bueno, sí, puede ser una solicitud. Pero no tomar decisiones. Absolutamente. Puede ser, por ejemplo... Es habitual que en el orden del día se consigne un punto que sea temas varios, misceláneos, le llaman otros, con lo cual en ese punto de orden del día se pueden tratar sugerencias, solicitudes, pedidos, etcétera, etcétera, pero en ningún caso se va a poder resolver sobre eso. Vamos a suponer que un copropietario dice, bueno, a mí me parece que habría que pintar los pasillos del edificio. Bueno, se solicita, la señora fulana de tal solicita esto, se pone a votación y el resto de los asambleístas dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo en que se trate en una nueva asamblea este tema. Bueno, eso pueden resolverlo, con lo claro, cual eso es una solicitud votada en asamblea que sí pueden resolverlo, pero es una solicitud. Lo que no pueden resolver por asamblea es algo determinante. Siguiendo este caso, lo que no podrían es decidir pintar y aprobar un presupuesto cuando no estaba estipulado en el orden del día. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos. Bueno, estábamos analizando el tema de la importancia del orden del día dentro de las asambleas. Y, a ver, ¿qué nos pregunta la gente, Carolina? Bueno, mira, Jorge, en este intervalo tuvimos un llamado de la señora Marta de Villa Crespo, a la cual le mandamos un saludo y aparte agradecemos la comunicación. Ella quiere preguntarte si el administrador, porque tiene un problema en su edificio, que el administrador reparte las convocatorias a asambleas por debajo de la puerta. Dice si esto se puede hacer, porque ella no quiere recibir los cifres. Bueno, algo que es muy importante y que marca la jurisprudencia es que la recepción de la convocatoria de asamblea debe ser en forma fehaciente. Esto significa que no se puede tirar por debajo de la puerta la convocatoria de asamblea solamente. Uno puede, digamos, el encargado, que es en general quien reparte las convocatorias de asamblea, lo correcto es que haya una firma, que haya una recepción del llamado que haya una recepción de la convocatoria de asamblea, de manera que el copropietario no pueda desconocer que recibió esa convocatoria de asamblea. Digo esto porque muchas veces, digamos, puede suceder que el encargado tiene algún problema personal con algún copropietario y no le reparte por, digamos, la convocatoria de asamblea, no se la tira por abajo sí, de la puerta. O se la puede comer el perro también, o se la puede... vas a reír, pero no, yo tengo totalmente. Un perro, por ejemplo, sí, claro. Come cuanto papel encuentra en el piso, imagínate que también se puede ocasionar un desastre, por decirte de alguna manera. Absolutamente, o la pueden perder, o el viento la puede de nuevo expulsar para afuera. Es decir, lo correcto es que la persona, de acuerdo al domicilio que haya declarado, es que la persona que está a cargo del departamento sea quien recepcione bajo firma la convocatoria de asamblea. Con lo cual, le comentamos a Marta de Villa Crespo que no es lo correcto respecto de la convocatoria de asamblea. Así que puede exigir, señora Marta, puede exigirle a su administrador que, además de pasar por debajo de la puerta, usted sea notificada también en persona por el encargado del edificio. Hay otra nueva obligación para el administrador, que esto lo marca la ley 3254, que es muy importante también, en el último párrafo del artículo 9, inciso J, donde dice y establece que en la misma, es decir, en la convocatoria, se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada. Es decir, al convocar asamblea, ahora el administrador debe enviar copia del acta de la asamblea anterior. Esta es una situación que tampoco estaba expresamente regulada, de modo que variaba según las exigencias de cada reglamento de copropiedad. Bueno, ahora la ley, la 3254, dice específicamente que uno tiene que mandar la convocatoria de asamblea y copia de la otra convocatoria. Ahora, suele pasar de que algunos administradores lo que hacen es repartir la convocatoria de asamblea también en forma fehaciente y con recepción de firma. Suelen repartir la convocatoria de asamblea, perdón, suelen repartir el acta de asamblea, digamos, con anterioridad a la nueva convocatoria de asamblea. Con lo cual, digamos, si bien es cierto que la ley, la 3254, refiere esto, es importante que el acta de la asamblea sea repartida dentro de los 10, 15 días de realizada la asamblea. Respecto de en esto, el caso, sí. Jorge, de que se resolvió algo en la asamblea, este acta se da a conocer a los copropietarios. Se llama una asamblea, al mes, por ejemplo. ¿También debe ir adjunto nuevamente el acta? O por eso digo, la ley dice que tiene que ir. Ahora, interpretando el espíritu de la ley, lo que, digamos, a lo que se refiere es que el administrador tiene obligatoriedad de entregar copia del acta de asamblea. Si la repartió una semana antes, me parece que, digamos, y está firmado por el copropietario que la recibió, a lo mejor puede sustituirse, digamos, la convocatoria con el acta habiendo sido repartida. Me parece que lo que el espíritu de la ley pretende decir en este artículo es que efectivamente el administrador no se haga el sota, que se tenga un registro, claro, y entregue el acta de asamblea como corresponde. Tenemos jurisprudencia siempre tan útil, y valoramos el libro del doctor Bartolomé Orfila respecto de lo que muchas veces van diciendo la jurisprudencia y van sentando precedentes sobre cada tema, y en este caso específicamente sobre el tema de el temario de la asamblea. El conocimiento previo del temario de la asamblea por parte de los consorcistas es obligatorio en resguardo de los intereses de las minorías, de los inasistentes y de los posibles damnificados, incluso de los integrantes de la mayoría, que pueden verse abocados a pronunciarse sorpresivamente con desconocimiento del asunto o deficiente información. Carece de valor lo decidido por una asamblea de copropietarios sobre asuntos no incluidos concretamente en el orden del día. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala D, de 1965. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo ya estamos viendo lo que fue plasmado en un fallo judicial, donde da marcha atrás, donde dice específicamente que carece de valor lo decidido por la Asamblea, justamente por esto, por no estar incluido en el orden del día concretamente ese tema. Hay otro fallo que dice específicamente: la no inclusión en el orden del día de un asunto a ser tratado en la Asamblea de Copropietarios vicia la nulidad del acto, pues dicho requisito obedece fundamentalmente a la necesidad de que cada miembro del grupo pueda emitir en su oportunidad un voto consciente a favor o en contra de las propuestas en examen. Así tiende a evitar sorpresas a los integrantes del cuerpo y pues posibilita la concurrencia a las reuniones en que hayan de resolverse cuestiones que hacen a su interés particular. Este es otro fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala H, de 1997. Bueno, esto se mantiene, y fíjate que es un fallo mucho más nuevo, ¿no? Es del año 97. Otro fallo dice: en las asambleas de consorcios de copropietarios solo pueden ser tratados los asuntos que, de manera expresa o implícita, figuren incluidos en el orden del día de la convocatoria, adoleciendo de nulidad las decisiones tomadas al margen de la misma. Este es otro fallo también de otra sala también de la Cámara Nacional Civil. Bueno, la idea con estos tres fallos que acabamos de leer es dejar asentado y, digamos, tomar conciencia de que los copropietarios que no estén de acuerdo en la resolución de un tema que ha sido, tratado y no estaba incluido en la hora del día, pueden hacer el reclamo correspondiente, de manera que el administrador deberá dar marcha atrás con este punto resuelto. Y también es importante, mirá, van como surgiendo diferentes situaciones. A veces se da la situación que los administradores de consorcios en asamblea muchas veces son invitados, si vale el término, porque la realidad es que es una asamblea de copropietarios. El administrador, claro, tiene funciones estipuladas en el reglamento de copropiedad, en algunos casos oficia como secretario de actas, en otros como presidente de asamblea, etcétera, etcétera, pero es una asamblea de copropietarios. Esto significa que muchas veces los copropietarios pretenden influir sobre el administrador y resolver determinados temas. Entonces, ¿qué debe hacer el administrador donde en una asamblea los copropietarios presentes le exigen el tratamiento de determinado tema y la resolución de determinado tema? Bueno, y en ese caso el administrador debe advertir que esa resolución y esa determinación no corresponde, que no es válida, que no se atiene a lo legal, y si aún así los copropietarios presentes pretenden el tratamiento de ese tema y la resolución de ese tema, debe quedar inscrito, debe quedar asentado en el acta de asamblea cuál es la situación del administrador, qué es lo que informa el administrador, de manera de salvaguardar el administrador, algún reclamo que pueda haber de los que no asistieron a la asamblea. Con lo cual, en muchos casos suele pasar así, el administrador debe tener esta actitud profesional, que es dejar asentado de que él no está de acuerdo con eso, que no corresponde el tratamiento y que eso no se ajusta a lo legal. Es una manera también de hacer valer la opinión de todos los consorcistas, que en definitiva son quienes deciden. Absolutamente. Ahora, reitero, si lo que se va a resolver es algo realmente, de poca significación frente al interés común de los copropietarios y simplemente lo que pretenden es, supongamos, cambiar la llave del hall de entrada porque, digamos, hace mucho que no se cambia, o si lo que pretenden es cambiar, no sé, una tecla de un tablero ascensor, es decir, aquellas cosas que son relativamente sencillas, que de hecho las podría determinar el propio administrador, no hay inconveniente que se resuelva. Estamos hablando de resoluciones que se hagan por asamblea y que realmente comprometan los intereses, los derechos, etcétera, etcétera, de aquellos copropietarios que no están presentes en asamblea. Bueno, se nos cumplió nuestra primera hora de programa. Vamos a seguir trabajando a lo largo de la segunda hora sobre esto que, ya ves, fíjate que se nos fue prácticamente una hora de programa y recién avanzamos en lo que está relacionado con convocatoria, temario y demás, con lo bueno, cual eso quiere decir que está interesante. Que está interesante y que hay muchos temas que la gente, me parece que es importante que la conozcan cuando concurren a la asamblea. Nos vamos un ratito, vamos a escuchar seguramente noticias y cuando volvemos continuamos en nuestro querido programa denominado Sin Expensas. Ya volvemos. Arrancamos la segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas y habíamos tratado al inicio de nuestro programa esto que está relacionado con el tema de las asambleas y demás, y tenemos algunas inquietudes de la gente respecto de transparencia en la gestión de los administradores. Sí, Jorge, se comunicaron con nosotros dos vecinas del uh-huh. barrio Caballito y Cristina de Almagro uh-huh. al número telefónico, aprovecho para comentarle a la gente, a aquellos que quieran comunicarse, al 43-72-28-41 o 43-72-30-61, esas son nuestras vías de comunicación para el programa ahora en vivo. ¿Cuál es la preocupación de la gente? Bueno, Norma de Caballito nos planteaba que el administrador de su edificio no muestra los comprobantes de pago. Dice que se los muestra al Consejo de Administración. ¿Qué pueden hacer en este caso? Si lo pueden reclamar. Sí, claro. Bueno, lo primero que le decimos a la gente es que tenga en cuenta la ley, la 3254, la ley es clarísima y los administradores de consorcios no pueden negarse a mostrar la documentación respaldatoria de los gastos. Esto quiere decir de que no solamente se la tiene que mostrar al Consejo de Administración, sino que ante cualquier solicitud, por supuesto, estableciendo días u horarios o vía mail, etcétera, etcétera, pero digamos, la documentación no es del administrador, la documentación es del consorcio y como tal es obligación del administrador que le exhiba al consorcista que lo requiera la documentación. Estamos hablando de copropietarios que exijan la administración, no estamos hablando de inquilinos, digamos, sí tendrá que acreditar la persona que lo reclame si es copropietario. Así es, bueno, ya está la respuesta para uh-huh. la pregunta de Norma y las inquietudes, puede reclamar tranquilamente. Cristina de Almagro, por su parte, nos planteaba de que ella tiene información fehaciente de que los importes de la energía eléctrica en la liquidación de expensas fueron alterados por parte del administrador. Dice que qué puede hacer, que ella sabe de que el administrador pagó un monto uh-huh. En cuanto a la energía y en las liquidaciones de expensas figura otro monto superior al cual él había pagado. Bueno, para desgracia de algunos administradores y para beneficio de los consorcistas, debemos dejar en claro que hoy en día Internet, digamos, es de un valor enorme para los consorcistas en el sentido de que, digamos, hay un montón de situaciones que antes los consorcistas no podían corroborar y hoy sí lo pueden corroborar. En este caso, lo primero que le digo a la señora Cristina es que le solicite al administrador una copia de la factura de Edenor que, digamos, ella refiere que ha sido adulterada. Por otro lado, lo que la señora puede hacer es, a partir de esto, digamos, reclamarle al administrador de que, además de que le exija, digamos, y de que le exhiba esta documentación, puede concurrir a Edenor y, digamos, solicitar a ver cuánto es realmente lo que se pagó de energía eléctrica en el edificio. Con lo cual, a partir de eso, lo que debe hacer con el administrador de su consorcio es indicarle si es que esto ha sido un error involuntario, si es que ha sido un error involuntario dar marcha atrás con esto y colocar una fe de ratas colocando el valor exacto que se ha pagado, y en el caso de que, digamos, no devuelva esa diferencia, habrá que intimar fehacientemente por carta de documento al administrador a que corrija ese defecto, digamos, en la liquidación de expensas. Verás que soy bastante conciliador con los términos, creyendo que me imagino esto... lo enojada que, o sea, Cristina me llamó totalmente sacada. Aunque puede ser, y vos la mandás a conciliar de esta manera. De ahí la importancia, Carolina, de ahí la importancia que muchas veces nosotros le decimos a la gente de que controle la documentación respaldatoria de los gastos del consorcio. Esto implica que una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses, una vez cada 6 meses, pero es importante que, digamos, el Consejo de Administración o persona designada en asamblea ad hoc, como se dice habitualmente, pueda corroborar, hacer simplemente un contraste y cotejar si el importe que refiere el administrador en la liquidación de expensas tiene la documentación respaldatoria que, digamos, amerita, que da crédito a ese gasto que se ha hecho. Con lo cual, al igual que en el caso anterior, ley 3254, el administrador está obligado a exhibir la documentación respaldatoria de su gestión. ¿A cualquier particular también, además del consejo? Bueno, siempre que sea demostrable que es el copropietario de alguna unidad de ese edificio, no a cualquier tercero de afuera. Bueno, dicho esto, vamos a seguir comentando esto que es tan importante de las asambleas y qué es lo que pasa en el caso de la impugnación. Habíamos hablado en el bloque anterior respecto de esta particularidad que muchas veces puede ejercer algún copropietario donde se vea perjudicado en alguna decisión que se tomó en la asamblea, que considere que es ilegal alguno de los pasos que se han dado, y en ese caso puede considerar la impugnación de la convocatoria a asamblea. ¿Qué se puede decir al respecto, Carolina? A raíz de algunas diferencias de opinión entre ciertos integrantes del consorcio sobre cuestiones que habrá de considerar una asamblea de copropietarios, uno de ellos ha amenazado con la impugnación de dicha asamblea. ¿Cuándo es posible impugnar la convocatoria a una asamblea? Claro, esto es lo que decíamos hoy, es decir, muchas veces algunos copropietarios, así pretenden simplemente de que pretenden impugnar una asamblea. Bueno, lo que le vamos a contar un poquitito a la gente es que sí, que por supuesto que se pueden impugnar algunas asambleas si es cierto que hay que cumplir determinados requisitos. Bueno, de esta manera establece el manual de propiedad horizontal, porque así lo vamos a llamar. Todos los reglamentos de copropiedad contemplan los requisitos que deben cumplimentarse para la convocatoria a las asambleas. Forma de la citación, antelación con la que ésta debe ser cursada, lugar de celebración, entre otras. El incumplimiento de alguno de los recaudos previstos para la citación suele ser uno de los motivos que pueden dar lugar a la impugnación. Esta no es procedente si quien la realiza, cuestionando esos aspectos, termina concurriendo y participando de la asamblea. Claro. Vamos a suponer que un copropietario dice, bueno, no está claro en qué parte del edificio nos vamos a reunir, pero resulta que fue a esa asamblea, después no puede pretender impugnarla, porque en realidad, si bien es cierto que a lo mejor no estaba claro en qué lugar común se iban a encontrar y se iban a citar a la asamblea, si es que concurrió, después no puede decir no conocía el lugar. Lo puede aducir, digamos, aquel que no fue a la asamblea o que estuvo buscando donde estaban reunidos los vecinos, y que esto suele pasar, sí. Esto que esta sonrisa tuya. Mira, a veces en algunos copropietarios dicen, bueno, ¿por qué no nos reunimos en mi casa? Que estamos más calentitos y que estamos todos cómodos y que tomamos un cafecito. Bueno, vos ahí, pulgar arriba, decís, qué bueno. Esto no se puede hacer, excepto que sean 6 vecinos y que los 6 vecinos estén presentes en asamblea, pero lo que no se puede es, digamos, no informar el lugar donde se va a hacer la asamblea o lo que es peor, informar un lugar y después terminar concurriendo a otro. Vamos a suponer que el administrador los convoca en el hall de entrada, después resulta que como hace frío, el vecino del quinto B dice, ¿por qué no vamos mejor a mi casa? Se van a la casa de él y resulta que el que llegó tarde o el que pretendió bajar después no encuentra a nadie en el hall de entrada. Bueno, en ese caso, si no pudo participar en la asamblea porque no supo dónde se desarrollaba, en ese caso puede pretender la impugnación de la asamblea. Bueno, ¿quién puede hacerlo? Bueno, esto es importante. ¿Quién puede pedir la impugnación de la asamblea? ¿Cualquiera? No, cualquiera no. ¿Quién? Los copropietarios integrantes del consorcio son las únicas personas facultadas para efectuar una impugnación. La oportunidad para su planteo debe ser lo más inmediata posible al momento de tomar conocimiento de la celebración de la asamblea. Claro, esto es importante. No puede un año después decir, yo voy a impugnar la asamblea. No. A partir de que se desarrolló la asamblea, se volcó en el libro de actas, se recepcionó el acta de esa asamblea, bueno, a partir de ahí tiene que haber un término razonable como para que un copropietario pueda impugnar la asamblea. No puede, después de 5 años, pretender impugnar una asamblea. Podrá ser otra medida judicial, pero no la impugnación de asamblea. Bueno, ¿y cuál es el modo de hacerlo? Uh-huh. El medio para hacerlo debe ser fehaciente, en notificación mediante carta documento, telegrama, colacionado o notificación notarial. El administrador que recibe una impugnación de la convocatoria antes de una asamblea deberá dar lectura a aquella al considerarse el punto declaración acerca de la validez de la asamblea o bien como primera cuestión. Bueno, esto es importante porque vamos a suponer que el administrador envió la convocatoria a asamblea a el edificio. La recepcionaron con la antelación suficiente, pero algún copropietario interpreta, entiende de que es impugnable esa convocatoria a asamblea. Bueno, el copropietario que pretenda eso envía una carta de documento al administrador diciéndole lo que pretende referirle. Bueno, el administrador, como bien dice este párrafo, lo tiene que poner en la declaración de la validez de la asamblea, porque en todos los casos, recordemos lo que hablábamos recién respecto de que la asamblea de copropietarios, el administrador, claro, digamos, tiene determinadas funciones específicas, pero muchas veces no puede decidir sobre algo, con lo cual lo correcto es que el administrador en asamblea le diga a los copropietarios que recibió esa carta de documento pretendiendo la impugnación de la convocatoria. El planteo recibido no impide la celebración de la asamblea, ya que deben ser los copropietarios los que se pronuncien acerca de la validez de la convocatoria y de la procedencia o improcedencia de la impugnación. Los asistentes votarán y se pronunciarán por la validez de la asamblea, sesionarán normalmente y considerarán los puntos del orden del día sin ninguna clase de impedimento. Si el impugnante se considerare con derecho, promoverá una acción judicial tendiente a que se declare inválida la asamblea. La justicia será quien decidirá, en definitiva, sobre la procedencia y en especial sobre la utilidad práctica de acceder a ese reclamo. Bueno, acá lo que estoy diciendo claramente es, un copropietario puede impugnar toda la asamblea, puede impugnar un punto específico dentro del orden del día, puede pretender, digamos, que no se desarrolle la asamblea, como bien está explicitado acá, un poco lo que vos comentabas recién, Carolina, es que lo que el administrador tiene que hacer es someter a consideración de la asamblea. Si los copropietarios presentes dicen, bueno, avancemos, continuemos y que se desarrolle con la asamblea, bueno, aquel copropietario que considera que fue perjudicado y que considera que es impugnable puede hacerlo legalmente de acuerdo a esto. Hasta ahí el administrador no tendrá intervención alguna, se desarrollará la asamblea y se verá después quién tenía razón respecto de digamos de esta situación. Ahora, lo que en todos los casos tiene que quedar claro es que quien pretenda impugnar o la asamblea o la convocatoria o un punto en el día no puede impugnarla porque sí, es decir, tiene que haber un motivo justificable. No es solamente, vamos a suponer que el administrador no puso el horario de la segunda convocatoria, puso simplemente primera convocatoria a tal hora. Bueno, se inició la sesión, no estaba presente este copropietario y no se esperó los 30 minutos que se establecen como para, digamos, tener la mayoría suficiente para poder sesionar. Bueno, en este caso, el copropietario que se sienta perjudicado tiene que demostrar cuál fue el perjuicio que se le ocasionó el no estar presente en el momento de la votación. Si realmente es algo que era de asunto de interés común y beneficia al total del consorcio y no perjudica a nadie en especial, no puede un copropietario en particular, a partir de una actitud simplemente, digamos, caprichosa, pretender impugnarlo. Tiene que haber en todos los casos una justificación. ¿Qué efectos o consecuencias concretas se derivan de la impugnación? Bueno, la impugnación es el prerequisito necesario para posibilitar la acción judicial de nulidad, pero no es suficiente por sí sola para determinar la invalidez. A menudo los copropietarios creen que la manera que la mera impugnación les impedirá reunirse, sesionar o decidir, o lo que es aún peor, llegan a pensar que hacerlo les puede acarrear graves consecuencias. Bueno, esto no es así en absoluto. Claro, ratificando lo que vos comentás, Carolina, digamos, debe tenerse en cuenta que el copropietario no debe asustarse cuando alguien dice yo voy a impugnar la asamblea, porque ya hasta la palabra es desconocida muchas veces en cuanto a su texto y a veces los copropietarios se asustan. Dicen, entonces levantemos la convocatoria porque fulano la va a impugnar. Bueno, no hay que tenerle miedo a esto. Simplemente, digamos, habrá que tener en cuenta cuál es el criterio general que se llega como para pretender declarar inválida la asamblea. Bueno, debe insistirse en que mientras no exista una sentencia judicial que haga lugar a la impugnación, la asamblea relevada posee total validez. Por lo tanto, ningún copropietario podría prevalerse de su mera impugnación para sustraerse al cumplimiento de lo decidido o para pretender desconocer las resoluciones adoptadas. Bueno, al respecto tenemos jurisprudencia como para poder comentar esto respecto de qué es lo que dicen en general los tribunales y los juicios. Vos sabés que muchas veces, como en cualquier otra materia, todo lo que tiene que ver con jurisprudencia va sentando las bases como para que otros jueces terminen digamos, tomando como referencia estos fallos que se van produciendo respecto de estos temas que estamos comentando. Y dice específicamente que si uno de los consorcistas se opuso a la continuación de la asamblea por no haberse cumplido con el reglamento y no hubo expresiones al respecto y menos decisión de la asamblea, el caso no encuadra en las salvedades del artículo 919 del Código Civil, no configurándose lo que se denomina silencio calificado o circunstanciado, que conduce a conferirle valor expresivo. Cuando en una asamblea se formula una oposición, no basta la sola impugnación, sino que se debe procurar que la asamblea se expida al respecto, porque no está precisada la aceptación o negación para su eventual juzgamiento. Cámara Nacional de lo Civil, un fallo de 1990. Bueno, un poco lo que ratificábamos recién y a partir de la lectura de este fallo, dice claramente esto, que simplemente que el hecho de que un copropietario pretenda impugnar la asamblea no es válido como para que la asamblea sea impugnada en sí, sino que requiere de un fallo judicial que diga que esa validez no tiene validez legal. Nos relajamos un poquitito, ¿te parece? Exactamente. A ver, Aníbal, ahí le vamos a poner a la tarde de marzo, le vamos a poner un poquitito de música y enseguida volvemos con ustedes. Estábamos escuchando a Ciro y los Persas. Ahí está. Estaría bueno pasar esto en las asambleas, ¿no? Un poquitito de música. No sé si la gente se relaja, en el momento donde hay ese trato acalorado de discusiones, relajarse un poquitito no vendría mal. Bueno, eso es algo, mira, suele pasar que muchas veces la gente en las asambleas le pone una carga emotiva y carga sus propios fracasos y trata sus broncas con el administrador y muchas veces esto, digamos, no permite que la asamblea se desarrolle digamos, normalmente y en un clima apropiado. Muchas veces el ámbito en el que se desarrolla la asamblea, que muchas veces es en el hall de entrada, con gente mayor parada, o hace frío, o hace calor, o la gente se termina cansando. Sí, no es lo más cómodo en realidad. No es el ámbito más cómodo para deliberar respecto de esto, con lo cual, digamos, a veces esto es importante, como para que la gente pueda distenderse y pueda comentar, digamos, cuál es la situación y dedicarle a veces a cada tema el tiempo suficiente. Muchas veces, digamos, estos lugares conspiran contra un buen ámbito de clima, digamos, de deliberación entre los copropietarios. Bueno, algo que es importante es quiénes pueden concurrir a las asambleas, porque a veces suele pasar, como siempre decimos a la gente, siempre respetando lo que tiene que ver con las formalidades. Una de ellas es el libro del registro de firmas, que es, digamos, una disposición que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, importante como para cumplir, con lo cual aquel copropietario que no tiene rubricada su firma en el libro correspondiente, como recién decíamos, no puede otorgar un poder a un tercero, dado que el administrador y los presentes o el presidente de asamblea no puede corroborar si la firma realmente es la firma del copropietario que otorgó el poder, y en ese caso ese poder no tendría validez, con lo cual esto es muy importante que los administradores lo coloquen muchas veces en la convocatoria, donde aquel copropietario que quiera otorgar un poder a un tercero y no estar presente en la asamblea puede hacerlo, por supuesto, con determinados requisitos que muchas veces estipula el reglamento de copropiedad, pero además debe rubricar la firma en este registro de firma. Interesante como para contarle a la gente quiénes pueden concurrir a la asamblea, porque a veces, digamos, depende de la conformación de las personas que van a la asamblea, surgen a veces determinadas problemáticas. Por ejemplo, hay edificios donde mayoritariamente está habitado por inquilinos. Bueno, muchas veces los copropietarios le dan poder a los inquilinos para que participen en la asamblea, pero de alguna manera esto hace que no sean los mismos intereses los de los inquilinos que los de los copropietarios, con lo cual muchas veces el inquilino va y defiende a ultranza cómo bajar la expensa porque sabe que va a estar 2 años y se va a ir. La preocupación que, digamos, muchas veces tiene el propietario difiere con esto, en el sentido que si bien es cierto que quiere tener expensas bajas, también le interesa preservar su patrimonio, y a veces esto implica hacer inversiones, digamos, como corresponden. Pero es importante contarle a la gente quiénes son los que pueden concurrir a la asamblea. A las asambleas deben concurrir los titulares de las unidades que integran el consorcio. En el caso de las personas físicas, pueden hacerlo personalmente o bien mediante la presencia de un apoderado. Si se trata de personas jurídicas, deberá asistir un representante legal con facultades suficientes, que puede ser un apoderado de la sociedad de que se tratare, el presidente, el directorio en el caso de una sociedad anónima, el socio gerente en el supuesto de una sociedad de responsabilidad limitada. En todos los casos, los apoderados deberán presentar el testimonio de la escritura pública mediante la cual la persona física o jurídica les ha conferido el poder para representarlo. Es sabido que en general resulta problemático obtener la concurrencia de los copropietarios a las asambleas, de allí las dificultades que existen para alcanzar el quórum para sesionar o mayorías suficientes para decidir. Por estas razones, cuando se hace necesario interpretar el reglamento de copropiedad a los fines de admitir o no la presencia de un asistente más al acto asambleario, el criterio de emplear debe ser el más favorable a la admisión. Respecto de esto, es importante saber cuál es el quórum que indica la ley para la apertura de una asamblea válida. En esto la doctora Patricia Fernández, que es, digamos, una abogada muy avesada en el tema y especializada en propiedad horizontal, dice específicamente que la ley de propiedad horizontal no indica ningún quórum. Cada administrador deberá consultar el reglamento de copropiedad para declarar la validez de la asamblea. Al respecto, cabe señalar que la ley 3254 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sí fija un quórum mínimo para que pueda sesionar la asamblea convocada para decidir la renovación del mandato del administrador. Esto es importante porque uno de los puntos que se trata en la asamblea ordinaria es el tema de la renovación o no del mandato. Y en ese sentido, cuando hablamos de quórum necesario, que era un poco lo que vos referías recién, es importante estipular, digamos, lo que marca la 3254. Y también es importante que el quórum se forma quórum con las personas que presenten carta poder, es decir, además de los copropietarios que están presentes, hay que sumarle la que suman los poderes que muchas veces, están presentes en la asamblea. ¿Qué pasa si no se llega al quórum que determina el reglamento como debe actuar el administrador? Bueno, el administrador debe levantar la asamblea por falta de quórum y volver a convocarla. Pero sabemos, dice la doctora Patricia Fernández, que existen reglamentos que contienen una cláusula que permite, pasada media hora, iniciar la asamblea con quienes se encuentren presentes. En este caso, pasada la media hora que establece el reglamento, ¿se puede tratar el orden del día? Bueno, depende del orden del día. Aquí es donde debemos aplicar las mayorías que indica el reglamento para los temas que se tratarán y sobre los que se deberá decidir. Bueno, esto es importante de relevarlo porque la realidad es que muchas veces hay como una, como una confusión entre el quórum necesario como para poder sesionar y las mayorías necesarias como para poder resolver. Ahí estará la sapiencia, la profesionalidad del administrador para poder orientar a aquellos copropietarios que no sepan cómo actuar en cada caso. Muchos reglamentos de copropiedad exigen la exhibición del título de propiedad como requisito previo para admitir la asistencia a la asamblea, salvo que en la ocasión fuera a decidirse una modificación del reglamento, lo que hace imprescindible el cumplimiento de todas las formalidades al propietario, que es conocido en el consorcio como tal y que ya ha acreditado la tal condición. Resulta lógico ni racional requerirle la presentación del título en cada nueva asamblea que se realice. En cambio, resulta lógica y justificada tal solicitud cuando el adquiriente de una de las unidades se presenta por primera vez ante los restantes consorcistas. Es decir, que si es alguien nuevo, sí se le puede llegar a pedir la escritura nuevamente, pero no así en todas las asambleas. De todos modos, si por alguna especial circunstancia en determinada asamblea habrá de requerirse la exhibición del título de propiedad, debe necesariamente advertirse de ello a los citados en el mismo texto de la convocatoria. Esto que decíamos recién, que en el texto de la convocatoria debería estar identificado con precisión el tema del registro de firmas previo al otorgamiento del poder, también es necesario de que en el momento, si es que se va a requerir la exhibición del título de propiedad, hay que ponerlo en la convocatoria. En el momento de la asamblea no se puede decir, usted no trajo el... Claro, no puede asistir. No puede asistir. Pero... Eso sería, a modo de observación, señor Juan Torres, debe asistir con título de propiedad. Mira, esto depende. Con unidad. No, esto depende. Si se va a tratar un tema muy delicado, donde cada copropietario tiene que acreditar la titularidad porque, fueron vendiéndose las unidades y no acreditaron la titularidad, porque al administrador le consta de que hay copropietarios que ya no viven en el edificio, y se va a tratar un tema importante, obviamente, como es una asamblea de copropietarios, y en el caso de que ese copropietario no haya hecho como corresponde el cambio de titularidad, lo que corresponde en ese caso es que quien va a participar en la asamblea documente y exhiba y acredite que es realmente el copropietario de esa unidad. En ese caso, en la convocatoria a todos los copropietarios, es conveniente poner esa aclaración. Señor consorcista, se deja claro que para participar en la asamblea usted deberá acreditar tal condición. Y en ese caso, si el copropietario, habiendo sido notificado, tiene que venir a la asamblea con la escritura correspondiente. Pero al respecto, vamos a comentar, como nos gusta frente a esto, comentar algún fallo al respecto. Esa tesitura premeditoria, orquestada y adoptada sorpresivamente en momentos en que resulta imposible cumplir con el requisito, responde por lo común al deseo de obtener ventajas numéricas en las asambleas. Por más que la letra del reglamento pueda ser muy clara, dichos hechos comportan una maniobra que no debe ser amparada por la ley ni por la justicia. La situación encuadrada en el artículo 1071 del Código Civil, que se refiere al abuso de derecho, la ley no amparará el ejercicio abusivo de los derechos, se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. De tal modo podría obtenerse la nulidad por vía judicial de la asamblea en que se hubieran producido situaciones semejantes a la expuesta. Bien, lo que se considera en todos los casos es que no tiene que haber un abuso de derechos, es decir, el administrador, si es que conoce a ese copropietario, ha participado en muchas otras asambleas y, digamos, y el resto de los consorcistas lo reconocen como copropietario y uno no lo advirtió en la convocatoria, no puede negarle la participación en la asamblea en ese caso. Con lo cual, reiteramos que en todos los casos el administrador puede hacer referencia al reglamento, puede hacer referencia a las normativas vigentes que hay, etcétera, etcétera. Pero quien define, quien toma las decisiones en las asambleas son los propios copropietarios, valga la redundancia, no el administrador del consorcio. Ahora, ¿qué pasa en algunos casos en particular? Puede ir el marido y la esposa, puede ir el hijo, pueden ir los tres. Se suele pasar, muchas veces uno manda un delegado a alguien de la familia o intenta hacerlo. Convengamos de que esto tiene algunas limitaciones, quiero decir, debe serse criterioso, es decir, si son cinco personas las que habitan el departamento, no pueden ir cinco personas por cada unidad, con lo cual la asamblea de 20 unidades se termina conformando en 100 personas. Por lo tanto, es importante que, digamos, remarcar algunos casos específicamente, qué pasa en el caso de los cónyuges, de los coherederos, de un adquirente con boleto, de un condomino, es decir, vamos a ir viendo un poco cada caso en particular. Bueno, en el caso del cónyuge del titular del dominio, si el inmueble pertenece a ambos cónyuges, se daría la misma situación en el caso precedente. Cualquiera de ellos podría concurrir por la unidad cuyo dominio comparten. Si se trata de un bien ganancial o si fuera de propiedad de uno solo de los cónyuges, a menos que existiera una conocida situación conflictiva entre ambos, también puede entenderse que existe un mandato tácito que posibilita la admisión de uno de ellos sin necesidad de que acompañe una autorización escrita del otro. Esto suele pasar. Digamos que la propiedad está a nombre de Juan Pérez, por poner algo. Muchas veces a uno no le consta si la esposa de Juan Pérez legal es quien concurrió a la asamblea. Claro. Bueno, en ese caso, si es que hubiese algún tipo de dudas, lo que debe hacer el copropietario es otorgarle un poder a la persona que concurre ahora. Si al administrador le consta, si a los vecinos le consta y si la propiedad está a nombre de ambos copropietarios en su condición de cónyuges, no habría ningún inconveniente que participe uno de ellos sin que tenga poder explícito con el otro y en ese caso tendrá el voto correspondiente de la unidad completo, no del 50%. Claro, esto se me viene a colación que hoy en día las parejas no siempre se casan sino que conviven. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es firmarle un poder a la persona. Vos sabés cuántos casos hay, ¿no? Porque es verdad, una pareja que está simplemente conviviendo, pero que no es el cónyuge de la persona, ¿puede participar? Sí, puede participar, pero en ese caso necesitaría un poder del copropietario que la habilita a participar en asamblea. En el caso de los coherederos, en el supuesto de que el titular del inmueble hubiera fallecido y que fueran varios sus sucesores, la situación se asimilaría a la del condominio que descubrimos anteriormente. Aunque hallándose en trámite la sucesión del copropietario, suele estar designado un administrador de la misma, quien sería entonces el facultado para representar a la unidad en las deliberaciones. la acreditación de tal condición seguirá del testimonio judicial en el que conste la mencionada designación. Queda claro entonces que todas las interpretaciones flexibles que denunciamos no podrán ser utilizadas si la índole de las cuestiones a tratar implica modificaciones estatutarias o cambios en la calidad o caracteres de las condiciones de dominio de las unidades. En el caso del adquirente con boleto, por ejemplo, que esto suele pasar, el copropietario vendió, se firmó el boleto de compraventa, no se terminó de pagar la propiedad, no se firmó la escritura transactiva de dominio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si puede participar ese adquirente del boleto, si puede participar en la asamblea como tal o no puede participar. Bueno, en ese caso, al hablar de la obligación del pago de las expensas, hicimos referencias al caso del comprador de la unidad con boleto y posesión. Otorgada esta, la posesión, es frecuente que las partes acuerden que a partir de entonces el pago de las expensas comunes quede a cargo del adquirente. Es cierto que el boleto de compraventa no tiene virtualidad alguna para transmitir la propiedad y que es inoponible al consorcio, pero también es cierto que no resulta congruente que por la unidad cuyo titular dominial está enajenando se admita a este para participar en la asamblea y que le sea vedada esa posibilidad a quien ya detenta la posesión y paga las expensas. Se interpreta como razonable que se le permita al comprador concurrir y deliberar en las asambleas cuando los asuntos de interés común a tratarse no revistan especial trascendencia. Como vemos, cada caso es en particular, siempre teniendo en cuenta determinada sensibilidad en los intereses que se puedan afectar en la resolución que se tome. Esto quiere decir que si lo que se está resolviendo, por ejemplo, es un simple cambio de la cerradura del hall de entrada, bueno, no hay problema, podrá participar en este caso un adquirente con boleto y lo puede resolver. Ahora, si lo que se va a resolver es, vamos a suponer, algo de vital importancia, como puede ser la supresión de un servicio central o el cambio de destino de las unidades, bueno, ahí en ese caso es importante de que si quien vote esas resoluciones esté acreditado como propietario fehaciente inscrito en el registro de la propiedad del inmueble con la escritura correspondiente. De manera que se tendrá en cuenta la sensibilidad del tema que se está tratando como para poder resolverlo de acuerdo a la condición de cada una de las partes intervinientes. ¿Qué pasa con el inquilino? Que esta es otra de las, digamos, preguntas frecuentes de la gente. ¿Puede participar el vecino? ¿Puede no participar? Bueno, en el caso del inquilino, los ocupantes o locatarios no pueden participar ni votar en las asambleas en su condición de tales, teniendo en cuenta que los propietarios de las unidades pueden hacerse representar en las asambleas mediante apoderados. El inquilino podría participar con un poder del propietario, pero la experiencia ha demostrado que entre el inquilino no propietario y el titular de dominio no existen generalmente intereses coincidentes. Muy frecuentemente el valor del canon locativo, es decir, del alquiler, se encuentra integrado por una suma abonada al locador y otra equivalente a las expensas comunes de la unidad. Eso significa que casi siempre el locatario va a tener una opinión interesada y cortoplacista en orden al mantenimiento, duración y conservación de las cosas comunes, prefiriendo todas las soluciones que signifiquen disminuir el valor de las expensas aún a costa del abandono o deterioro progresivo del edificio. Si suele pasar, bueno, que los alquileres son por corto plazo, suelen ser 2 años y uno después renueva contrato, por ello dice que el inquilino no puede participar, siendo temas que repercuten en la larga duración de esto es un poco de la vida lo que útil del hoy, edificio. Claro, efectivamente, lo que decíamos hoy respecto de la diferencia de intereses entre una parte y otra respecto de de un inquilino a un copropietario. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte Después vamos a entrar en los últimos minutos del programa y vamos a hacer alguna referencia a esto que le habíamos comentado al principio del programa respecto de el aviso de obra y las prevenciones que hay que tener en cuanto a la cuando se van a contratar limpieza de vidrios en altura. Pequeño corte y ya volvemos. Bueno, volvemos de esta manera a los últimos minutos que nos quedan del programa de hoy de Sin Expensas. Les queremos comentar que a través de la Liga del Consorcista, también el día 17 de abril, que es el día miércoles, 17 de abril de 2013, comienza el curso presencial La Administración de Consorcios, que es válido para la inscripción en el Registro Público de Administradores. Bueno, este curso es reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de poder inscribirse también ante el Registro Público de Administradores de Consorcios a través de la disposición 2145/12, ¿sí?, de este mismo organismo. Este curso es un día a la semana, son 6 meses de duración y se va a realizar los días miércoles de 19 a 21 horas. Reiteramos, el comienzo es el día miércoles 17 de abril de 2013. Bueno, el lugar donde va a realizarse este curso, aquellos interesados en formar parte de lo que sería la Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal, va a ser en la Sociedad Científica Argentina, esto es en Avenida Santa Fe y Cerrito, acá en Capital Federal. El material académico, el mismo estará expuesto de manera online con el acceso exclusivo para los alumnos a través de una clave personal, esto lo va a brindar la Liga del Consorcista, ¿sí? Para más información acerca de este programa, vamos a brindarle a todos aquellos que quieran saber más acerca del mismo. Se pueden comunicar telefónicamente de 11 a 20 horas al 4816-5111 o al 4811-9836, o pueden hacerlo personalmente también a la dirección de Montevideo 764, piso 11, departamento C, acá en Capital Federal, o a través de el correo electrónico cursos@ligadelconsorcista.org. Ahí pueden obtener lo que sería el formulario de inscripción y todo el material correspondiente para el comienzo de este curso, como dijimos anteriormente, de administradores de consorcios. Bueno, algo importante que suele suceder en muchos edificios de altura, aquellos que están, digamos, que tienen sus fachadas revestidas en vidrios, es muy habitual que digamos que haya que trabajar con silletas desde afuera haciendo la limpieza correspondiente de los mismos. Respecto de esto, es muy importante analizar la solvencia de la empresa, antecedentes económicos y financieros, asegurarse de que no presente una situación laboral, previsional o impositiva con conflictos o incumplimiento, pedir referencia, contactarse con los clientes, y en todos los casos el administrador debe corroborar que el personal que va a realizar la limpieza se encuentre comprendido en la cobertura, estamos hablando de ART, y que la empresa tenga al día los pagos mensuales con dicha ART. El trabajador deberá contar indefectiblemente con el seguro de accidente de trabajo, que no puede ser reemplazado por el seguro de vida. Son dos seguros totalmente distintos. Además, se deberá interesarse respecto a las medidas de seguridad que ponen en práctica la empresa y sobre todo la solvencia con que selecciona y dirige a su personal. Los supervisores deben hacer cumplir las medidas de seguridad y la utilización del equipamiento suministrado. La empresa contratante debe ser muy rigurosa con los controles médicos de los operarios y deben usarse arneses de seguridad con anclaje en la cintura. El operario debe ir unido a la soga paralela de seguridad desde el arnés por medio de un bloqueador de caída sensible y para que el operario, en caso de que rotura, detenga su caída lo antes posible, y de esta manera seguramente va a estar mucho más protegido y por lo tanto menos expuesto a eventuales accidentes que pueda tener. En todos los casos es importante contar con la aprobación del licenciado de seguridad e higiene, donde debe hacer una presentación dicha empresa ante la ART. La ART colocará, habiendo tomado conocimiento de estos trámites, colocará un sello donde da aprobación a las indicaciones que le ha dado la empresa a los operarios como para encomendarle los trabajos respectivos. De esta manera, tanto el consorcio como el administrador se quedará tranquilo en que la RT, en caso de un accidente, cubra de cobertura de acuerdo a esa póliza, habiéndose cumplido con estos requisitos. Sin estos requisitos, habitualmente la RT, ¿qué hace, Carolina? Se lava las manos. Bien, no nos ha quedado mucho tiempo, simplemente vamos a decir y prometemos, como siempre, a la gente comentar en el programa siguiente estos trámites que nos van quedando muchas veces por cuestión de espacio fuera del programa. Hay un trámite que habitualmente referíamos al principio del programa, que es el tema de el aviso de obra que debe cumplimentarse frente a la municipalidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y respecto de esto, ¿qué es lo que dice? El Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires establece las tramitaciones que deben realizar los propietarios de los edificios toda vez que encaren tareas de reforma, ampliación, mantenimiento edilicio, entre otros. Estas tramitaciones están descritas en el capítulo 2 del mencionado código. En dicho artículo se diferencian los trabajos que requieren permiso de obra de aquellos que requieren solamente aviso de obra. El entrecomillado de solamente aviso de obra, si estamos haciendo referencia al texto, encierra cierta dosis de ironía. En la práctica, obtener el aviso de obra implica realizar una larga y engorrosa gestión por parte ineludible, toda vez que se deban realizar las tareas de mantenimiento de la fachada y balcones requeridas para cumplir con la ley 257. Es decir, que estamos en una situación ambigua, ¿sí?, en cuanto al aviso de obra, porque siempre deben realizarse los mismos cada vez que uno quiera tocar la fachada del edificio. Bien, o de los balcones. Pero ahí chocamos con la primera dificultad. ¿Cuál es la primera dificultad que enfrenta el administrador? La exigencia de que un copropietario presente la escritura de su unidad funcional y firme la solicitud de aviso. Obviamente nadie quiere tomarse esta molestia y mucho menos poner en riesgo supuestamente su propiedad. De ahí que, digamos, cabe aclarar que la intención que persigue esta exigencia es que un copropietario se haga responsable no de la obra, sino que de las tareas que se van a realizar en el edificio son de refacción superficial y mantenimiento, según consta en el informe que se adjunta a la solicitud de aviso. De este modo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evita que detrás de un aviso de obra se encubra la ejecución de trabajos que hubieran requerido del permiso correspondiente. Bueno, claro, ahora cómo logramos de que el propietario se haga responsable, por decirlo de alguna manera. La realidad es que el copropietario es renuente a estas situaciones y suele, digamos, no prestarse a entregar fotocopia de la escritura. Se nos fue en nuestro programa de Sin Expensas del día 21 de marzo del 2013, Carolina. Así es, Jorge, se nos fue muy rápido, lamentablemente, el programa. Así que aprovechamos para saludar a Joey y Alfredo, que nos están escuchando del otro lado, que no pudieron estar el día de hoy. Alfredo, por su parte, que se mejore. A Joey le mandamos un beso grande. Y le agradecemos a todos aquellos que estuvieron del otro lado haciendo Sin Expensas con nosotros. Y desde nuestro lado católico hacemos votos para que nuestro Papa Francisco, digamos, pueda tener una feliz gestión y una, eficiente gestión a cargo de nada más y nada menos que de conducir a tantos miles de millones de católicos del mundo. Sí, que logre instalar la paz tan anhelada, ¿no? Entre seguramente. Nosotros. Nos vamos, un cariño grande para nuestros queridos oyentes, y si Dios quiere nos estaremos viendo el próximo Jueves Santo, si vale el término. Así es, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.